Con quien estoy dolido son con aquellos que fundamentalmente han utilizado este acuerdo, se benefician del mismo y además aprovechan para fomentar, podríamos decir, catalanofobia en el resto de los pueblos de España. Atacharnos de insolidarios. Ustedes saben perfectamente que cualquier encuesta que se haga a nivel del conjunto de España en estos momentos, si preguntan, ¿usted considera que Cataluña y los catalanes son solidarios? La inmensa mayoría diría que no.